Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona. Nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Como es habitual, una voz femenina para iniciar el programa, la señora Annie Ross, de un álbum titulado Annie by Candlelight. Y un tema titulado Gypsy in My Soul. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. If I am fancy free and love to wander, it's just the gypsy in my soul. There's something calling me from way out yonder. It's just the gypsy in my soul. 'Cause I've got to give vent to my emotions, and I'm only content when I'm having my way. There is no other life of which I'm fonder. It's just the gypsy in my soul. So if I'm fancy free and I love to wander, well, it's just that gypsy in my soul. There's something calling me from way out yonder, and it's just that gypsy in my soul. 'Cause I've got to give vent to my emotions, and I'm only content when I'm having my my way. There is no other life of which I'm fonder, and it's just that gypsy in my soul. No cares, no strings, my heart has wings. So if I that gypsy in my soul. I've got the sun in the morning, got the moon in the evening, and I've got that tipsy gypsy in my soul. Gypsy in my soul, la señora Annie Ross. Esto se grabó en Londres el 27 de agosto del año 1956. Annie Ross, Annie by Candlelight. Son estos formatos pequeños, pequeña formación. Tenemos al señor Bob Burns al clarinete, Tony Crombie al piano, Roy Plummer al contrabajo y Lenny Rush a la batería. Formatos íntimos para cafés, para bares, para salas pequeñas y también para restaurantes o las coctelerías de los hoteles donde antes se solía, ahora parece que vuelve otra vez, pero donde antes se solía tener un trío, una pequeña formación musical, o inclusive un pianista o un organista, o un pianista cantante o una pianista cantante. Ya hablaremos después de este tema de pianistas cantantes. De momento seguimos con Annie Ross y este álbum Annie by Candlelight. Y el siguiente tema de este álbum, lleva por título The Lady's in Love with You, Annie Ross. If there's a gleam in her eye each time she straightens your tie, it means the lady's in love with you. If she can dress for a date without that waiting you hate, it means the lady's in love with you. And if your friends ask you over to join their table, but she picks a faraway nook for two, well, sir, here's just how it stands. You've got romance on your hands, 'cause the lady's in love with you. When there's a gleam in her eye each time she straightens your tie, it means the lady's in love with you. If she can dress for a date without that awful waiting you hate, it means the lady's in love with you. And when your friends ask you over to join their table, but she picks a faraway nook for two, well, sir, here's just how it stands. You've got romance on your hands, because the lady's in love. Yes, the lady's in love. The lady's in love with you. The Lady is in Love with You, Annie Ross. Esa es la orquesta estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. Thank you very much for this time. Before we take our intermission, we'd like a nice big... Noctambulas, noctambuls, buena tarde. En inicio del programa con Annie Ross, decíamos las cantantes en pequeño formato, porque esto ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que la mayor parte de las cantantes, especialmente de las cantantes afroamericanas, no es el caso, por ejemplo, de Annie Ross, que es una cantante blanca, pero las afroamericanas normalmente vienen de los coros de las iglesias, del gospel, y hacen la transición, ¿no? De cantar en el coro, rhythm and blues, después llegan al blues o al jazz. Inclusive hay de estas mujeres que son pianistas, no sé si lo había comentado ya, bueno, ahora no, en otros programas sí, pianistas y cantantes, como es el caso en sus inicios de Carmen McCree y Sarah Vaughan, otra que siguió hasta el final, porque ellas dos, después prácticamente lo de tocar el piano lo dejaron, solamente cantar ocasionalmente tocaban el piano. Pero la señora Shirley Horn, por ejemplo, no, ella siempre fue fiel a su piano y a cantar, excepto en el último disco que ella grabó, que me imagino que por la edad y por la digitación, pues no estaría lo suficientemente bien, y solo se dedica a cantar. Bien, todas estas mujeres, pues afroamericanas, ya le digo, vienen de ese circuito, por llamarlo de alguna manera. No así, estas chicas blancas, el caso de Diana Krall, por ejemplo, es justamente un caso típico, ¿no? Ella en Canadá comienza a tocar en pequeños clubs, en hoteles y en las coctelerías, ¿no? De los hoteles, hasta que allí es descubierta y posteriormente pasa a circuitos más grandes para posteriormente terminar, pues, donde está ahora, prácticamente en el estrellato. Pero son estos pequeños compactos en sitios pequeños los que me han llamado la atención para hacer la primera parte de este Buena Tarde Noctambuls de hoy. Hoy martes 10 de mayo de este año 2010. Un tema más de Annie Ross y de este álbum Annie by Candlelight. Vamos a ver. Uy, nos sale ahí de sorpresa. Subo el potenciómetro y veo que ya estaba ella ya dispuesta a cantar. Pero bien, vamos a preparar el reproductor de CD. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Y el siguiente tema y último tema de Annie Ross esta tarde será este Between the Devil and the Deep Blue Sea. Annie Ross del álbum Annie by Candlelight. But I'd hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. To cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist. I come running back for more. Well, I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I don't want you, but I'd hate to lose you. You have got me in between the devil and the deep blue sea. Well, I forgive you, 'cause I can't forget you. You have got me in between the devil and the deep blue sea. You're off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist. I come running back for more. more, more, more. Ooh, you fool you. Yes, you know I love you. Baby, you have got me in between the devil. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Annie Ross. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso, buenas noches, Puerto. Y claro, el tipo de temas, el tipo de canciones que se tocan en, digamos, en este formato y en este contexto del bar, del café, donde la gente, o del restaurante, pequeño restaurante, donde la gente está comiendo, pues son normalmente baladas o piezas a un medio tiempo para que, claro, no moleste a los comensales y no interfiera con la conversación de quienes están cenando, a pesar de que sí las conversaciones pues a veces estén demasiado altas como para ni siquiera poder escuchar la música, pero bueno, esto es parte del negocio. Hay un tipo de restaurante en Estados Unidos, digamos de formato pequeño, con un aire así como un poco bohemio, o había, no sé si todavía los hay, seguramente ha vuelto otra vez las modas, porque las modas son de eso, ir rotando ciclos. Pero viene de los bistros, le llaman bistros ahí en Estados Unidos, un bistro. Viene de Francia, que en Francia realmente el bistro es como una pequeña tasca donde se va a tomar unos vinos y se puede comer alguna cosa o alguna... Normalmente suelen ser, pues, baratos, en el sentido de que es una comida rápida, unas copas de vino y charlar. Y esto llega a los Estados Unidos, pero claro, como tiene el halo de lo francés, entonces esto del bistro, pues, toma una categoría como un poco más selecta, más bohemia, y ha dado origen a no solamente a un estilo de restaurante, un estilo de comida y un tipo de gente que va a estos sitios, sino también un estilo de música, porque normalmente los bistros allí pues solían tener un pequeño grupo, y aquí sí es donde entran las mujeres pianistas cantantes, que suele ser, o solía ser bastante habitual, y era pues bistro music. Y aquí tenemos a una cantante y pianista, Audrey Morris, en un álbum del sello RCA, que lleva por título Bistro Ballads, es decir, baladas de bistros, de estos pequeños restaurantes. Y el álbum en sí se llama Bistro Ballads, Sung by Audrey Morris. Audrey a la voz y al piano, Johnny Pate al contrabajo y Charles Walton. Y ojo, porque en el disco dice cymbals, no dice batería, sino dice cymbals, es decir, los platos. Ya escucharemos si efectivamente en el acompañamiento, en este delicado acompañamiento de Bistro Ballads, Charles Walton solamente utiliza los platos. Primer tema que vamos a escuchar de este álbum lleva por título Coming Out of the Rain, Audrey Moritz, Bistro Ballads. Come in out of the rain, brush those tears from your eyes. If I've been kind of mean to you, I apologize. Come here where you belong. You were right, I was wrong. Sometimes we have a spat or two, but what is love without a few? Ah, come on, let a smile shine through. Come in out of the rain. What is love without a few? Ah, come on, let a smile shine through. Come in out of the rain. Come. Coming Out of the Rain, la señora Audrey Morris. Bien, estas baladas, imagínense usted la situación. Estás ahí en ese bistro, en ese pequeño restaurante, la gente comiendo. Realmente muy pocas personas le prestan atención al artista. Y menos aún si está cantando, porque claro, las palabras, las letras de esas canciones, pues se pierden dentro, en el bullicio de la conversación. ¿Qué mejor entonces que la cantante o el cantante, en este caso la cantante Audrey Morris, pues aproveche para cantar esas canciones que le salen aquí de dentro, canciones sentimentales, que normalmente son canciones de amor o son canciones de desamor, que las está lanzando así al pequeño espacio de ese bistro, donde hay gente que, ya les digo, la mayor parte de ellos y de ellas no le presta mayor atención. Pero ahí está esa cantante, tal vez con qué sé yo, con el corazón destrozado por una relación que no funciona o que acaba de terminar, y tiene el momento y el sitio adecuado para poder expresarla, sacar ese sentimiento de encima ante una audiencia que realmente no le está prestando la debida atención. Pero está bien, porque pues al cantante o a la cantante le viene esa situación, pues, de perillas. Fantástico. Bistro Ballads, sung by Audrey Morris. Siguiente tema. Guess I will hang my tears out to dry. Seguimos de canciones de amor y desamor. The torch I carry is handsome. It's worth its heartache in ransom. And when the twilight steals, I know how the lady in the harbor feels. When I want rest, sunny weather. I'm just as blue as the sky. Since love is gone, can't pull myself together. Guess I'll hang my tears out to dry. Friends ask me out, I tell them I'm busy. Must get a new alibi. I stay at home and ask myself, where is he? Guess I'll hang my tears out to dry. Dry little teardrops, my little teardrops, hanging on a string of dreams. Fly little memories, my little memories, remind him of our crazy schemes. Somebody said, just forget about him. I gave that treatment a try. Strangely enough, I got along without him. Then one day he passed me right by. Oh, well, I guess I'll hang my tears out to dry. Audrey Morris. Ahí estaba el título de la canción. Guess I'll hang my tears out to dry. Les decía, canciones de desamor. Dice que al final ella tendrá que colgar sus lágrimas para que se sequen al final de una relación. Qué malo, ¿no? Tener que llorar porque una relación pues ha terminado, pero pues está bien llorar. Si te sirve de desahogo, pues fantástico. Y de eso hacen una hermosa canción como esta. Guess I'll hang my tears out to dry. Sacaré mis lágrimas a secar. Y para terminar esta participación de Audrey Morris y este disco Bistro Ballads, vamos a escuchar otro tema, y este sí que es también de desamor. The End of a Love Affair. El final de una relación amorosa. Audrey Morris en Bona Tarda Noctambules. Dear Dorothy Dix, I'm in an awful fix. I thought he was in love with me and found that he was only up to his old tricks. Dear Emily Post, no wiser I than most, please exercise your nimble brain and tell me how a girl can entertain a ghost. So I'm writing to you for advice, ladies. The situation isn't very nice, ladies. I find myself completely at a loss, ladies. My heart and not my mind is boss. So I walk a little too fast, and I drive a little too fast. And I'm reckless, it's true, but what else can you do? at the end of a love affair. So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd, so that people are apt to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be? And the smile on my face isn't really a smile at all. So I smoke a little too much, and I drink a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening pace, and I pretend that it's taking your place. For what else can you do at the end of a love affair? Coinciden los aplausos a la Dream Band, que es la banda estable del programa. Como está en directo, mira, han coincidido los aplausos justo con el final de este tema, la última de las canciones que escucharemos de Audrey Morris, The End of a Love Affair. Realmente no era para aplaudir el final de una relación amorosa, para nada, para nada. Esto es Contrabanda FM, Barcelona, en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM, online, con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hoy, lunes, iba a decir martes, lunes 10 del año 2010. Un día como hoy, pero del año 1899, es decir, hace 111 años. Nació un señor cuyo nombre es Frederick Austerlitz. Nació en la ciudad de Omaha, Nebraska. Hijo de una familia austríaca que había emigrado de su país natal a los Estados Unidos. Hasta ahí vamos bien, dirán, sí, muy bien, el señor Frederick Austerlitz, quien es un grandísimo bailarín de baile moderno y de claqué. Marcó historia, marcó estilo y fabuloso, al lado de Gene Kelly, pues, no al lado, pero junto con él, podríamos decir que fueron los dos más grandes bailarines de modernos. Ambos pasaron por Broadway y después pasaron por Hollywood. Frederick Austerlitz. Ahora, si les digo el nombre artístico, sabrán inmediatamente quién es él. El señor Fred Astaire. Ese es su nombre, Frederick Austerlitz. Bien, de una familia austríaca que emigró a los Estados Unidos. Desde muy temprana edad, Fred Astaire demostró su gran talento para la danza, asombrando al público en las actuaciones escolares cuando apenas contaba 4 años. En su adolescencia debutó profesionalmente en el mundo del cabaret y el music hall tras perfeccionar sus dotes como bailarín y coreógrafo. Esto es importante, ya que en sus películas, especialmente que es a través de las cuales le conocemos, excepto primera o segunda película donde recién comenzaba, pero no lo hizo, pero en el resto, pues él también era coreógrafo, él de sus propios temas. No del resto, pero de sus propios, de los temas que él bailaba. Bien, estudió en el Alvin School of Dance para posteriormente dar el gran salto a las tablas de Broadway. Su pareja en esta primera época sería su hermana Adele. Con ella comenzó. Y juntos, los dos, Fred y Adele, acumularían éxito tras éxito, convirtiéndose en uno de los dúos de bailes más famosos entre los aficionados a la comedia musical. Uno de sus admiradores era el aristócrata británico Lord Charles Cavendish, con quien Adele finalmente se casaría en 1931, abandonando definitivamente el mundo de la danza. Y ahí tenemos en el año 31 al señor Fred Astaire, sin pareja de baile, porque era su hermana, y dispuesto a comenzar una nueva vida. Pero vamos a dejar de momento la faceta de bailarín de Fred Astaire, porque ahora nos vamos a otra faceta algo más desconocida, que es su faceta de cantante. El señor Fred Astaire tenía una voz muy especial, porque una voz como muy pequeñita, con muy poco registro, pero encantadora. Muy sugestiva, muy envolvente y realmente, pues mira, resultaba bien escucharle cantar, y lo hizo en el cine. Y aquí tenemos este álbum que les quiero presentar justo en el día del aniversario de su cumpleaños, un doble álbum del sello Verb que lleva por título The Astaire Story, la historia de Astaire, donde está acompañado por un grupo de magníficos músicos de jazz de primerísima línea. Oscar Peterson al piano, Flip Phillips al saxo tenor, Charlie Chambers a la trompeta, Bernie Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Alvin Stoller a la batería. Antes, cuando hablaba de pianistas y hablaba de Diana Krall, esta cantante canadiense, fue justamente Ray Brown quien la descubrió en un pequeño café en Montreal, si no me equivoco, pero en Canadá, y fue él quien la padrinó y le abrió el camino al éxito. Aquí está, en esta formación, ya les digo, liderada por el pianista Oscar Peterson, acompañando a Fred Astaire, que canta, y también lo podremos escuchar en algunos pasos de danza. De claque. Pasos de claque. Primer tema. Un tema que fue expresamente escrito para Fred Astaire por el compositor Irving Berlin. El título: Top Hat, White Tie and Tails. Sombrero de copa, corbata blanca y colas. Claro, colas. En inglés le llaman tails. En realidad es el frac, ¿sí? Este que tiene colas, pues en inglés le llaman tails. Pero dejemos que sea el propio Fred Astaire quien nos cuenta la anécdota y nos presenta el tema. Pues esta parte dedicada al aniversario del cumpleaños del señor Fred Astaire. Noctámbulas, buenas tardes. Of all the songs I've done, I think perhaps this next one has been the nearest thing to a trademark. I'm particularly fond of this old fella, and when Irving Berlin wrote it for me, I of course found it a real inspiration. Top hat, white tie, and tails. I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dudin' up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas, for I'll be there putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails. putting on the top hat, tying up a white tie, brushing off my tails. Yeah, I'm duding up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. For I'll be there, putting down my top hat, mussing up my white tie, and dancing in my tails. Top Hat, White Tie and Tails, el señor Fred Astaire. Y eso que escuchamos al final, pues es lo que les había comentado, que no solamente nos deleita con su voz, sino también con algunos pasos de claqué, ¿no? De tap dance. El señor Fred Astaire nació un 10 de mayo, un día como hoy del año 1899. Bien, otro tema de este álbum doble del sello Verb, qué magnífico acompañamiento, ¿eh? Lo han podido comprobar. Clásico el toque de piano del señor Oscar Peterson. Y fantástico el trompetista Charlie Chambers, la mayor parte de ellos ya no están con nosotros, pero aquí está el documento sonoro de Astaire Story. El siguiente tema es un clásico. Yo creo es un clásico de Cole Porter, ha estado versionado por infinidad de cantantes y de orquestas y también en Broadway y en Hollywood. Y aquí tenemos la versión de el señor Fred Astaire, Night and Day. Compositor Cole Porter. The only stage show of mine which subsequently became a motion picture was Gay Divorce. For the screen the title was changed to The Gay Divorcee. Cole Porter wrote the original score, and from the many fine songs in that score, Night and Day, as you may know, has become probably one of the biggest hits of all time. Although I've done this song a lot through the years, I'm particularly intrigued by the background the boys have given me on this record. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you. You, you, night and day. You are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling. Where you are, I think of you. Night and day. Day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you, night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Night and Day, el señor Fred Astaire. Si no recuerdo mal en la introducción, Fred decía que esta canción, este tema, estaba incluido en la banda sonora de la película La Alegre Divorciada, del señor, escrita por Cole Porter, que de hecho primero se llamaba El Alegre Divorciado, pero lo cambiaron a Divorciada. Bien, habíamos dejado a Fred Astaire en 1931, se había casado a su hermana y solo sin pareja de baile. Ante este contratiempo, Fred determinó probar fortuna en Hollywood. Antes de ello, antes de irse a Hollywood, hizo lo mismo que su hermana, pues también se casó al año siguiente, en 1932, con Phyllis Livingston Potter. A pesar, bueno, se fue a Hollywood. Y allí le hicieron un test cinematográfico, que no les cuento, anécdota. Seguramente anécdotas de este tipo, músicos, cantantes o libros, escritores ante un editor que les rechazan la obra y después se van a otra editorial, a otro sello discográfico, a otro representante y triunfan y se dan con dos piedras en la cabeza. Algo así le ocurrió a Fred en su primer test cinematográfico. Comentarios de quienes estaban ahí en el test. No sabe actuar, no sabe cantar, está un poco calvo y de bailar solo sabe un poquitín. Ya dirán, este resultado, pues estos comentarios no presagiaban un halagüeño futuro en el séptimo arte, y pese a lo cual consiguió debutar en un papel secundario en la película protagonizada por John Crawford y Clark Gable, Alma de bailarina, en 1932, una película de Robert Z. Leonard. Al año siguiente, el 33, haría pareja por primera vez con una rubia actriz llamada Ginger Rogers en el film Volando hacia Río de Janeiro. Esto ya es el año 1933, que contaba con el protagonismo estelar de Dolores del Río. Astaire y Rogers aparecían como actores de reparto, pero su número musical llamó la atención tanto al público que la RKO, una de las más potentes casas de cine, productoras de cine, les llamó y les propuso encabezar el reparto de su producción La Alegre Divorciada en el año 1934, dirigida por quien posteriormente fue un habitual director de Fred, Mark Sandrich. Y justamente esa Alegre Divorciada es el tema que escuchamos anteriormente. Fred y Ginger harían disfrutar a la audiencia mundial en la década de los 30 con 9 fantásticas películas vía esta casa en Hollywood, la RKO. Citemos Sombrero de Copa, Top Hat y otras muchísimas. Bueno, dejamos a un lado esta faceta como bailarín, regresamos a la de cantante, pero claro, ambas están estrechamente ligadas. Siguiente tema de este doble álbum del sello Verb, The Astaire Story, la historia de Astaire. Un tema que lleva por título Stepping Out with My Baby, saliendo con mi chica. Y aquí un poco también él, pues, nos habla de invitar a alguien y salir a bailar, obviamente. Y él también, pues, al invitarla, pues, hace un poco de como el pavo real, ¿no? Cuando dice cómo va a salir vestido elegante para ir a bailar y vuelve a repetir aquello de que se pondrá su top hat, su white tie y sus tails. Aquí está Fred Astaire, Stepping Out with My Baby. Stepping out with my baby, I can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. They'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails, in my top hat and my white tie and my tails. Stepping out with my baby, I can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. It's for sure and not for maybe that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. I never felt quite so sunny, and I keep on a knocking wood. They'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails, in my top hat and my white tie and my tails. Oh, stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. Stepping out with my baby, saliendo con mi chica. Stepping out with my honey. La expresión inglesa, honey baby. El señor Fred Astaire, de este álbum The Astaire Story. Y claro, después de la invitación a salir, a bailar, obviamente, él irá a bailar con... Ya sabemos que él es un estupendo bailarín y seguramente irá a bailar con alguien que también baila bien. Pero de todas formas, yo me imagino que si no hubiera sido una gran bailarina, él se lo hubiera puesto más fácil. Y bailando con él, yo creo que también era fácil. Profesionalmente no, porque el señor era muy estricto, y esto inclusive, según tengo entendido, a pesar de los años y de las películas que hicieron, que trabajaron juntos, y las películas que hicieron con Ginger Rogers, al final Ginger estaba hartísima del señor Fred Astaire, por lo exigente que era. Pero eso lo dejamos como anécdota. Estamos en la música, estamos soñando con estas canciones, y el segundo tema, y último, perdón, no es el segundo, en este caso es el cuarto tema que vamos a escuchar, y último de Fred Astaire, nos lleva de este Stepping Out With My Baby, saliendo saliendo con mi chica a bailar, a este tema donde él le dice "You are easy to dance with", es decir, es muy fácil bailar contigo. Y pues se lo canta, aquí lo tienen. I could dance nightly just holding you tightly, my sweet. I could keep right on because you're so light on your feet. You're easy to dance with. There is no doubt in the way we stand out in the crowd. Though it's called dancing to me, it's romancing out loud. Oh, you're easy to dance with. Loving you the way I do makes you easy to dance with. And that is why I'm always right on the beat. All those charms in one man's arms makes you easy to dance with. I can hardly keep my mind on my feet. Let's dance forever, come on. Say we'll never be through. It's so easy to dance with you. And that is why I'm always right on the beat. All those charms in one man's arms makes you easy to dance with. I can hardly keep my mind on my feet. Let's dance forever, come on. Say we'll never be through. Oh, it's so easy to dance with you. Precioso este tema del señor Fred Astaire. Se titula "You're Easy to Dance With". Es fácil bailar contigo. Noctámbulas. Noctambules, bona tarda. Bona nit, buenas noches en Valparaíso. lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita aquí en directo en Contrabanda FM en Barcelona. Y ya les decía, en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Allí en Valparaíso, el 88.9 de la FM. Online con la página web www.laradioneta.cl. De mayo del año 2010. Y un 10 de mayo, al igual que Fred Astaire, nació en Buffalo, New York, pero ahora el año 1929, 20 años después. Fred nació en 1899. Un señor que también, si les digo su nombre real, pues tampoco les dirá mucho. Es músico, es batería, Melvin Sokolov. Melvin Sokolov. Nació, ya les digo, en Buffalo. Es hijo de emigrantes rusos. Su nombre artístico, Mel Lewis, gran baterista. Se debe su fama especialmente a su capacidad como y a su arte, realmente arte. Él lo llevó a un nivel artístico bastante alto, lo de ser batería de orquesta, de big band. No todos los baterías se desenvuelven bien y son aptos para tocar con una orquesta. Mel Lewis era uno de esos buenísimos baterías. Claro, él también a nivel de grupos, él también tocó con formaciones más pequeñas, ya escucharemos unos cuantos temas. Pero claro, tenía una competencia brutal en aquella época. Estaban Joe Jones, Elvin Jones, estaba Art Blakey, Max Roach, un montón de baterías, inclusive Buddy Rich y otra gente que eran, en comparación con Mel, que era un tipo más bien tímido, tranquilo y callado y sin ánimo de espectáculo, a diferencia de Buddy Rich, por ejemplo, nunca llegó a resaltar y estar al mismo nivel, por lo menos mediático, de estos músicos que les acabo de mencionar. Hijo de un profesor de batería, debutó profesionalmente a la edad de 15 años. De 1946 a 1948 tocó con Lenny Lewis y de julio a noviembre del 48 con Poet Rayburn. En 1949 estuvo con Albino Rey y posteriormente un año entero con el trompetista Ray Anthony, aunque posteriormente y tras un breve periodo con Tex Bennett, volvió con Ray Anthony hasta agosto de 1954. Ese mismo año se enroló con la orquesta del pianista, compositor y arreglista Stan Kenton, con quien estuvo hasta 1956 y a continuación formó parte del trío del pianista Hampton Hughes. Hasta aquí dejamos esta parte para escuchar música donde participa como batería el señor Mel Lewis. Esto es agosto 12, no, perdón, diciembre 11 del año 1956. Diciembre 11, 1956. Un grupo liderado por el saxo alto Art Pepper. El resto de la formación: Bill Perkins al saxo tenor, Jimmy Rolls al piano, Ben Tucker al contrabajo y Mel Lewis a la batería. De un álbum titulado The Artistry of Pepper, escuchamos un original de Art Pepper, Zenobia. Aquí lo tienen, Mel Lewis a la batería. Un original del señor Art Pepper. Noctámbulas, Noctambuls, buenas tardes. Del mismo álbum, The Artistry of Pepper, escuchamos otro tema con la misma formación. Les recuerdo, esto se grabó el 11 de diciembre de 1956. Otro de los baterías que también son contemporáneos, bueno, eran contemporáneos en aquella época de Mel Lewis, y este de la costa de la West Coast, estaba el señor Shelly Mann, también gran batería y líder de formaciones, cosa que Mel Lewis no llegó a ser realmente líder de sus propias formaciones hasta que no llega el siguiente paso, que ya lo explicaremos después. Primero, escuchamos este otro tema, con Mel Lewis formando parte de esta formación liderada por el saxo alto Art Pepper. Magnífico saxo alto. También un original de The Art, Diane F. Flow. Thank you. Curioso título este, esta composición original de Art Pepper, Diane Flow, del álbum The Artistry of Pepper, 11 de diciembre de 1956. Mel Lewis, en octubre del año 1956, hasta el 56 estuvo con Stan Kenton. En 1959, Mel Lewis entró a formar parte de la big band del vibrafonista Terry Gibbs, con quien estuvo de febrero a octubre de este año. Y es justamente esta formación a la cual me refiero, la Dream Band. La que es la banda estable del programa. Al año siguiente, es decir, 1960... el saxo barítono Jerry Mulligan lo llama para formar parte de su Concert Jazz Band junto a solistas de la talla de Sue Sims, Clark Terry o, más tarde, de el propio también trompetista, al igual que Clark Terry, Thad Jones. Aquí paramos porque vamos a escuchar temas de formaciones a cargo de Jerry Mulligan antes de llegar al final con un tema, bueno, al final de este apartado, con un tema con la Concert Jazz Band. Nos vamos al año 1959, 3 de noviembre de 1959, Radio Records en Los Ángeles. Y este es un álbum de Jerry Mulligan que recoge diferentes grabaciones con diferentes formaciones y el sello Verve, quien es el que acaba de editar esta nueva reedición, porque hay temas que son de Verve, otros de Polygram, pero esta edición es de Verve. Titula a este disco Jerry Mulligan Meets the Saxophonists. Jerry Mulligan, pues, tiene un encuentro, encuentra con saxofonistas. El primero de ellos. Fantástico, se los digo, honestamente maravilloso. Jerry Mulligan al saxo barítono, Ben Webster al saxo tenor, Jimmy Rose al piano, Leroy Vinegar al contrabajo y por supuesto Mel Lewis a la batería. Primer tema, bueno, el único con esta formación, pero primer tema de este disco de Jerry Mulligan. Un original de Jerry, Tell Me When, Dime Cuándo. Thank you. Grande el señor Ben Webster, y este tema original de Jerry Mulligan, Tell Me When. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Continuamos con estos temas de este álbum Jerry Mulligan Meets the Saxophonist. Me encuentro con otro saxofonista. El siguiente es un saxo alto, magnífico saxo alto, Johnny Hodges. La formación también cambia, excepto Mel Lewis. Claude Williamson al piano, Buddy Clark al contrabajo y Mel Lewis, por supuesto, a la batería. La grabación es del año 1959, la anterior era del 3 de noviembre del 59, esta es del 17 de noviembre del mismo año, dos semanas después, en la United Recorders en Los Ángeles. Les voy a explicar una cosa para que entiendan la sutileza del título de la siguiente canción. A Johnny Hodges le decían, digamos como sobrenombre, Rabbit, ¿no? Conejo, Rabbits. Y la siguiente composición, la composición que vamos a escuchar ahora, es un original de Jerry Mulligan, que la titula 18 Carats for Rabbit. Hay una cosa, en los quilates del oro, en inglés se dicen carats, se escribe C-A-R-A-T, entonces algo, una pieza de oro que es de 18 quilates, es 18 carats, y carats de zanahorias, pues se escribe con C-A-R-O-T-S, pero suena muy similar, 18 carats, 18 carats, y juega con este título, 18 carats for rabbit, original del señor Jerry Mulligan. Aquí los tenemos, con esta magnífica formación, Mel Lewis a la batería. Y es el tema número 4 de este disco. Menos mal que lo he mirado porque tenía programado aún el número 3. Aquí lo tienen, 18 Carats for Rabbit. Thank you. Esta formación liderada por Jerry Mulligan con Mel Lewis a la batería y este tema original de Jerry Mulligan, 18 Carats for Rabbit, dedicado al señor Johnny Hodges, The Rabbit. Buenas tardes. Buena nit en Valparaíso. Continuamos con estas formaciones donde Jerry Mulligan tiene como compañeros a diferentes saxofonistas. Jerry Mulligan meets the saxophonist. 1960. Lo que acabamos de escuchar era el 59-1960. Estamos ahora no en Los Ángeles, pero en Santa Mónica, California, y en directo. En directo. A Jerry Mulligan le acompañan ahora Sud Sims al saxo tenor, Bob Brookmeyer al piano, no con su trombón. Este hombre, aparte de ser compositor, era trombonista y pianista, ahora está de pianista. Al contrabajo, Buddy Clark, y por supuesto, Mel Lewis a la batería. En directo, un tema de Sud Sims y Jerry Mulligan, Red Door. Thank you. Santa Mónica, California, 1960. Red Door. Y ahora sí, vamos a escuchar como último tema de este disco de Jerry Mulligan Meets the Saxophonist a la Concert Jazz Band, que está formada por, obviamente, Jerry Mulligan al saxo barítono, Sud Sims al saxo tenor, Don Ferrara, Nick Travis, Conte Candoli a las trompetas, Bob Brookmeyer al trombón de varas y al piano, no al de varas, perdón, al de válvulas, el valve trombone, Wayne Andre, Alan Ralph a los trombones, Gene Keel, Dick Meldonian a los saxos altos, Gene Allen al barítono y al clarinete bajo, Buddy Clark al contrabajo y Mel Lewis a la batería. Seguimos en el mismo concierto, 1960, Santa Mónica, y un tema de Mercer y Arlen, Come Rain or Come Shine, la Concert Jazz Band del señor Jerry Mulligan. Mm-hmm. Can Rain or... No, esto era... Sí, Can Rain o Can Shine. Bien, o no, era el número... Era el número 5, exactamente. Can Rain o Can Shine. Bien, con la disolución de la banda de Jerry Mulligan en 1964, perdón, surgió la idea de formar la Thad Jones and Mel Lewis Big Band. Aunque con la... intención de dar solo 4 o 5 conciertos al año. Una big band es una gran formación que es muy difícil de mantener, y la idea original era esa. Sin embargo, la fórmula funcionó, y después del afortunado debut en el Village Vanguard en Nueva York, la big band emprendió un camino que duraría más de 10 años, llegando a ser durante esos 10 años la banda estable del Village. Aquí los tenemos en un concierto grabado los días... No es un concierto, en estudios, los AR Studios, Nueva York, 17 y 18 de junio de 1969. La formación: Thad Jones al flugel, Snooky Young, Danny Moore, Jimmy Nottingham, Richard Williams a las trompetas, Eddie Bird, Benny Powell, Jimmy Knepper a los trombones, Cliff Heather al trombón bajo, Jerome Richardson al soprano, al alto saxo, y al piccolo. Jerry Dodgen y Joe Farrell al... No, perdón, Jenny... Jerry Dodgen al saxo alto y clarinete, disculpen. Y Joe Farrell y Eddie Daniels a los saxos tenor y clarinete. Joe Temperley, este escocés, después ya radicado en los Estados Unidos, al saxo barítono y al clarinete bajo. Roland Hannan al piano. Barry Galbraith, Sam Brown a la guitarra, Richard Davis al contrabajo y al bajo eléctrico, y por supuesto Mel Lewis. De este álbum, que lleva por título Central Park North, escucharemos en primer lugar un tema original de Thad Jones, Big Dipper. Thank you. Big Dipper, un original de Thad Jones con la Mel Lewis, la Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra del álbum Central Park North. Y con el tiempo justo para el último tema, aquí lo tenemos, otro original de Thad Jones titulado Tow Away Zone. Zone, un original de Thad Jones con la Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. En 1979 ambos músicos se separaron y debido a que Thad Jones se vino a vivir a Europa, en las afueras de Copenhague, en Dinamarca concretamente, y Mel Lewis continuó su carrera hasta su fallecimiento, ocurrido el 2 de febrero de 1990 en Nueva York. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, que tenemos en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4, online con la página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, los días viernes a partir de las 22 horas en la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas en directo. Aquí en Barcelona, los lunes de 4 a 6, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y si no pueden escuchar el programa en directo y en todas las otras posibilidades, tienen el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, lo pueden descargar o escuchar en streaming directamente. Nada más. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. Buena nit en el puerto.